buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de la ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Eso siempre le levanta a uno la moral en las mañanas. Randall Borges. Y la mayor parte de aplausos, besos a mapuches bien apretaditos y sabrosos son para todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Como ya lo dijo Randolph, hoy martes 18 de marzo y lo abrimos con Rubén Blades y el tema Isabel. Este es un disco que sacó Rubén Blades, bueno, cuando compartía con la izquierda, lamentablemente ya no es así. Este es un disco que sacó Rubén Blades en homenaje a los cuentos de Gabriel García Márquez. Quien siempre ha militado en la izquierda y se ha mantenido así a lo largo de toda su vida. Entonces, este es el disco donde aparece Ojos de Perro Azul y este tema, Isabel, que es un hermoso homenaje a ese pueblo maravilloso. Ese pueblo fantástico, ese pueblo real maravilloso, ese pueblo donde cualquier cosa puede ocurrir, llamado Macondo, cuyo nombre real es Aracataca y es la ciudad o el pueblo donde nació Gabriel García Márquez. Y mire, ya que hablamos de Gabriel García Márquez, pues yo sigo en el Facebook la página de este escritor, este Nobel de Literatura, y él mismo, ¿no?, su página publicó un reportaje hecho por El País de España, donde se reseña cómo las grandes editoriales hacen que conseguir un libro de Gabriel García Márquez en Colombia sea un viacrucis. Evitan al pueblo, a las pequeñas editoriales, a las pequeñas librerías que tengan acceso a la literatura de Gabriel García Márquez. Empieza así el reportaje. La gigantesca maquinaria de distribución colombiana se ha dedicado a imponer condiciones asesinas a los libreros independientes con los libros del autor. En cambio, en Venezuela, tenemos la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde se le da cabida a las grandes editoriales, a las pequeñas editoriales, a los libreros independientes e incluso a quienes venden libros usados. Y además de esto, puede conseguir aquí las obras del Gabo para echar para arriba. Mira, por cierto, que hablábamos de Macondo y Aracataca, ¿no?, que es el pueblo que inspiró la creación de Macondo a Gabriel García Márquez. Saludo a Alvarina, que es nativa de Aracataca. ¿Sabes que hace unos 10 años aproximadamente, Aracataca celebró un referéndum para ver si le cambiaban el nombre a Macondo, ¿no? Querían cambiarse el nombre a Macondo. No, pero Cataca es muy rico. Aracataca tiene más sabor. Pero no prosperó la idea. La finalidad en principio tenía un interés turístico, ya que, bueno, Aracataca es un pueblo abandonado por los gobiernos colombianos, a pesar de lo ilustre, ¿no? De sus ilustres habitantes, como el Gabo, como Alvarina. Bueno, habitantes, personas que han nacido allí, no solamente Gabriel García Márquez, sino también Leo Matiz. Leo Matiz tiene su casa en Aracataca, que es uno de los principales fotógrafos que ha dado Colombia, ¿no? Hemos visto, gracias a Alvarina, que nos ha mostrado las fotos cuando va a Cataca, que es como le dicen cariñosamente al pueblo, que tienen un hermoso homenaje a Gabriel García Márquez en lo que entras al pueblo. Es un enorme libro con las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, ¿no? Y es un pueblo que está orgulloso de Gabriel García Márquez, de que Gabriel García Márquez haya nacido allí, aunque Gabriel García Márquez casi no vivió en Aracataca. Él se crió sobre todo en Cartagena, se crió en otros pueblos de la costa colombiana, regresó ya siendo estudiante universitario, pero esos orígenes de ese pueblo que sufrió la explotación por parte de las compañías bananeras, que sufrió la masacre provocada por los gringos dueños de las compañías bananeras, que él plasma en Cien Años de Soledad. Esa magia, ese magnetismo de Cataca o Aracataca, lo tiene metido en los genes, lo tiene metido en las venas. El Gabriel García Márquez en su libro Vivir para Contarla, se lo recomiendo, él cuenta, echa el cuento de su vida, sus historias. Gabriel García Márquez dice que él tiene recuerdos de antes de nacer. que él tiene recuerdos de antes de nacer, porque de pequeño le comentaba a los familiares cosas que habían ocurrido antes de que él naciera y no se explicaban como él las sabía. Y eso lo plasma también en 100 años de soledad en uno de sus personajes, ¿no? El coronel Aureliano Buendía. Fíjate que... ¿Cuál es tu personaje preferido de 100 años de soledad? Bueno, tú te has leído 20.000 veces. ¿Cuántas veces te has leído 100 años de soledad? 7 veces y quiero ir por la octava, pero quiero dejar un tiempito más. Porque eso es lo bueno de los libros. Y ya que estamos en el marco de la, claro, de la Filben 2014, que ya abrió sus puertas, a las 10 de la mañana está abriendo sus puertas la Filben todos estos días. Fíjate, es bueno un libro que a uno le guste, que a uno lo marque, leerlo en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, 100 años de soledad, ya yo lo he leído 7 veces, ¿no? Esperando un tiempito más para volverlo a leer, porque siempre uno lo ve con otra óptica, uno tiene la capacidad de el releer un libro. Y le encuentras detalles que no lo habías encontrado en la lectura anterior. ¿Y qué es eso? Releer un libro siempre, en diferentes etapas de la vida de uno, siempre te marca de una manera distinta. Descubres cosas que no viste en las anteriores etapas y así uno va. No, yo recuerdo de verdad la sensación que me dio cuando terminé de leer 100 años de soledad la segunda vez. La primera vez lo leí obligada en el colegio. Y basta y sobra que te obliguen a... Basta y sobra que a uno lo obligan a algo para que uno no lo haga con el gusto que lo debería hacer. Ya adulta, retomé 100 años de soledad y una de las cosas que más recuerdo del libro es la sensación de frío y desolación cuando lo terminé. Sí, sí. Cuando viene como ese gran huracán, ese gran vórtice que se traga a Macondo y lo desaparece del planeta. Es que me acuerdo y me erizo, porque es impresionante cómo Gabriel García Márquez cómo logra describir de las palabras. La desaparición, ¿no? La desaparición de Macondo. Y bueno, que no aquella, me lo pregunto. Aquella frase que marca ese inicio, ¿no? Esa narración de García Márquez parece un huracán de palabras, ¿no? Que te muchos van envolviendo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía. Habría de recordar aquella remota tarde cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Para entonces, Macondo era una casa de 20 casas de Bahareque y Caña Brava. Y no está leyendo, y ni lo digo. Leyendo, y mi personaje preferido, y les invitamos, quien haya leído 100 años de soledad, que nos cuente cuál es su personaje preferido. El suyo es Úrsula Iguarán. No, mi personaje preferido de 100 años de soledad es José Arcadio, el patriarca. El soñador, el mágico, el que siempre estaba buscando innovar, crear, mejorar. Esa curiosidad y esa nobleza insaciable de ese patriarca de la familia Buendía. Fíjate, la narración de aquella desaparición de Macondo que narra el Gabo, decía que es una tormenta, es de verdad un torbellino de palabras. Él empieza esa narración y entonces empezó la brisa tenue. A partir de allí, con esa frase, convierte un remolino de palabras que se va llevando, se va tragando a Macondo y uno va viendo mientras lee. Es la magia de la literatura, amigo, la magia de leer. Uno se va metiendo dentro de esta narración extraordinaria que tiene el Gabo y va sintiendo cómo se desaparece todo un pueblo entre las palabras de un escritor. Hablando de pueblo, y este es el pueblo pequeño, el pueblo que nos va a relevar, el pueblo que ya es presente y futuro, queremos enviar un gran saludo desde acá, desde los estudios, hasta allá, a la Filben, a unos pequeñines que se encuentran justo frente al stand de Alba Ciudad en este ¡bravo! Momento. ¡Bravo! ¡Besos a nuestros niños! ¡Saludos! Mira, se encuentran por allá los muchachos, los niñitos del colegio Juan de Dios Huache. Le enviamos un saludo a todos esos chiquillos que están allí. Oye, qué bien. Tomando como ejemplo la lectura, ya buscando libros, ya buscando la literatura que les va a complementar el resto de su vida. Y les decimos el consejo que le decimos a todas y a todos, a ustedes pequeños. Tomar un libro por primera vez, leer un libro por primera vez, nos hace grandes lectores. Cultiven ese espíritu, porque una vez culminado un libro, vamos por el otro. Y vamos por el otro, y así sucesivamente. Me lo dices o me lo preguntas, que ahora estoy lectores. Enganchada con un libro que no lo puedo soltar. Nos haremos grandes no me lectores. Tiene obsesiona. Es que eso es algo que tienen los libros. Sí. Cuando un libro te engancha es que te obsesiona de tal forma que almuerzas y estás pensando en el libro, meriendas y estás pensando en el libro, estás haciendo la ventana y estás pensando en el libro. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Qué rico, de verdad, qué rico es leer y qué rico cuando un libro nos engancha y un libro nos enamora. Y, independientemente de las declaraciones que haya podido tener Rubén Blades, que el mismo Nicolás Maduro dice que suene Pablo Pueblo, porque uno no puede lanzar a la basura la obra de una persona por el hecho de discrepar de su modo de ver las cosas. Es un hermoso homenaje que hizo Rubén Blades con este disco, Agua de Luna se llama. Sí. Un hermoso homenaje que le hizo Rubén Blades a Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, quien estuvo aquí perseguido, fue perseguido por el gobierno colombiano y estuvo indocumentado aquí en Venezuela. Sí, cómo no. Hay una crónica de él muy buena que se llama Cuando era un libro, Cuando era feliz e indocumentado. Y habla sobre sus experiencias, sus historias aquí en Venezuela ejerciendo el periodismo. Escribía en el otrora popular y de avanzada y de izquierda Diario El Nacional. Bueno, que estaba vivo Miguel Otero Silva. Y escribía. Y él era periodista del Diario El Nacional, siendo feliz e indocumentado. Les recomendamos ese libro, como también les recomendamos de las experiencias del Gabo, El olor de la guayaba. También lo escribió Plinio Puleyo Mendoza y echa los cuentos, ¿no?, del Gabo, ¿no? Como una especie de conversación que tuvo con el Gabo. Vivir para contarla y de su literatura, obviamente, 100 años de soledad. Hay cuentos excelentes como La siesta del martes, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, El coronel no tiene que le escriba, que es una novela corta, Crónica de una muerte anunciada, que es maravillosa. El general en su laberinto. Y hay tanto, hermosísimo, si quieren leer una hermosa y bella historia de amor. Sí, porque Amaranta en 100 años de soledad, como decía Aureliano, las mujeres de esta familia tienen el corazón de Pedernal. Pero si quieren leer una bonita historia de amor de Gabriel García Márquez, ¿por qué no leer El amor en los tiempos del cólera? Sí, la mejor historia bella. De amor. Y en la película pusieron la el excremento de elefante musicalizando la Cartagena de principio del siglo XX, final del siglo XIX, con los alaridos de Shakira. Pero bueno, bueno, ¿qué se puede esperar de Hollywood? La cuestión hollywoodense, ¿no? Metida en todo esto. Miren, hoy la Filben trae enormes sorpresas, como cada día de esto que ha transcurrido. Queremos invitarles, ya les decíamos que abrió sus puertas tempranito, a las 10 de la mañana. Todos los días están de 10 de la mañana a 8 de la noche. La afluencia ha sido masiva. Las declaraciones del ministro Fidel Barbarito el día de ayer en su programa La Bodega Cultural estuvieron repletas de sorpresas, dado que ya en tiempo récord la Filben ha recibido casi 75 mil personas en tiempo récord. Algo impresionante. Nada más el stand de las librerías del Sur y del Perro y la Rana han vendido casi 200.000 ejemplares. Esto es algo, bueno, no, es que tremendo. El gentío que yo llegué a ver el fin de semana pasado, había superado. Y eso que las otras Filben han tenido mucha concurrencia. Pero lo del fin de semana pasado, en todos los años que llevamos cubriendo la Filben, no lo había visto. Sí, es algo de verdad. Esa cantidad de gente no la había visto. Y ¿sabes qué era lo bonito? Que independientemente de que tú te quisieras tomar un café y no encontraras dónde sentarte a tomarte el café, y tuvieras que hacer unas colas enormes para comprarte un helado, cosa de la que tuve que desistir el sábado, pues, pero el domingo me di mi gusto porque la cola estaba más chiquita, es ver a la gente sentada en los bancos del eje del Vivir Bien, sentada en las mesitas de los cafetines que hay alrededor de la feria, sentado en las gramas de los espacios del Teatro Teresa Carreño, leyendo. Gente leyendo, tomándose un café y leyendo. Y además de eso era impensable hace 20 años. Disfrutando de recitales de poesía, de jornadas de lectura. Música, buena música. Buena también. Música. Mira, hay de todo en esta Feria del Libro Filben 2014. Culmina el próximo domingo, así que tiene todo lo que resta de semana y sobre todo el fin de semana para disfrutar de este regalo que nos dejó el comandante Chávez, que es la Filben, el principal promotor de la lectura en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en el mundo entero. Recordemos que Chávez convirtió en bestseller diferentes libros alrededor del mundo entero. El Quijote, Los Miserables, los libros de Chomsky. No, es una cosa impresionante. Y además de esto, fíjense, algo que muy poco ha pasado. No, bueno, yo no tengo registro de que haya pasado anteriormente, es probable que sí, pero muy poco ha pasado, sobre todo en años recientes, que salga un mandatario en plenas Naciones Unidas recomendando libros. Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y además el de Noam Chomsky, ¿no? Que se lo recomendó a Bush cuando Bush todavía era presidente, le recomendó leer al pueblo estadounidense y disparó las ventas de este libro de Noam Chomsky allá en los Estados Unidos, cosa que no quería el imperialismo que se hiciera. Y la recomendación del presidente Chávez lo hizo posible, que este libro se vendiera muchísimo más en todo el mundo. De verdad que cualquiera, Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones con otra gran promotora de la lectura en nuestro país, que es María Elcira Matute. Lo hemos hablado en otras, en diferentes ocasiones, que mira, cualquier escritor casi que se mataba, ¿no? Unos con otros para que Chávez le llegara el libro y lo promoviera, ¿no? Uh-huh. Le hiciera aunque sea una cuñita, porque de verdad que cualquier libro que caía en manos del presidente Chávez era digno de exaltación por este mandatario que nos dimos el lujo de tener y que además nos legó para nuestra historia presente y que la estamos viviendo en el marco de esta Feria del Libro, una tremenda promoción de la lectura. Para hoy, las actividades en la Filben empiezan en la sala César Chirinos con el taller Papel del Corrector a cargo de Mariela Sánchez del Centro Nacional del Libro. En la sala Clarice Lispector está el taller Promoción de Lectura a cargo de Norma Guatamara, también del Centro Nacional del Libro. Y en un taller de narrativa breve para aquellas personas que les interesa iniciarse en esto de la literatura, de escribir, o las que ya se han iniciado y quieren tener otras herramientas. Bueno, ya está en marcha en la Librería del Sur, allá en los espacios de la del Teresa Carreño, el taller de narrativa breve a cargo de Julián Márquez de la Casa Nacional de las Letras. Les recomendamos especialmente para horas de la tarde, ya que usted está ocupado en la mañanita, pero en horas de la tarde hay mucha más actividad en la Feria del Libro, con la presentación de la biografía de José Félix Rivas, de Juan Vicente González, de la edición Correo del Orinoco. Esto va a ser en la sala César Chirinos. A las 6 de la tarde, la presentación del libro Las Juntas Criollas Hispanoamericanas y el comienzo del proceso de independencia, del profesor Vladimir Acosta, también del Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación. Diversas actividades que ya les iremos comentando a lo largo del programa del día de hoy para que usted se disfrute al máximo esta edición número 10 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sí, señor. Y bueno, ya es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Este año, año del joropo, declarado año del joropo, en homenaje al comandante Chávez. Y mañana arranca esta fiesta en el Orza, ¿eh? Sí, señor. Mañana 19 de marzo. Mañana es 19 de marzo y una fiesta me invitaron en la población del Orza. Y nos queremos ir con un joropo porque estamos preparando, procuramos preparar la pauta con temas que estén relacionados con la literatura, ya sea por contenidos, ya sea por autores o cosas que nos remitan, ¿no? O por la poesía que puedan tener las letras. Nos vamos con un homenaje en joropo oriental, joropo estribillo cotorreado, que se le hace al poeta de Manicuare, Cruz Almerón Acosta. Cruz Almerón Acosta nació en la península de Araya, en la población de Manicuare, se vino a Caracas a estudiar medicina y empezando la carrera le diagnosticaron los primeros síntomas de lepra. Regresó a la península de Araya y allí se recluyó por la enfermedad que tenía. No pudo, él tenía un gran amor de unos ojos azules, profundos como el mar, que él bastante que le cantó al azul del mar cumanés, como también al azul de los ojos de su gran amada, a quien nunca pudo tocar por el mal que lo aquejaba. Y bueno, falleció allí en Manicuare. Este tema dedicado a nuestro Cruz Almerón Acosta, tremendo poeta, les recomiendo que lean su obra, La muerte del poeta, interpretado por Daisy Gutiérrez. De ayer, la imagen de la hermosura transformada, sueño de los amores mozos, estremece en su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Sueño de los amores mozos, estremece en su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Insensible está su cuerpo al dolor, no así su interior evocado en poesía, dejando por los matices de su vida anterior el azul del horizonte, cielo verde, mar abril. El azul de aquellos ojos que ya jamás besaría. Aislado en la amargura de sus recuerdos de ayer, la imagen de la hermosura transformada, sueño de los amores mozos, estremece su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Sueño de los amores mozos, estremece en su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Insensible está su cuerpo al dolor, no así su interior evocado en poesía,

Pibe, qué clase. Qué clase, ¿eh? Solo guitarra impresionante de esta gente de Rata Blanca. Y también, ya que estamos enmarcados en la Feria del Libro, la poesía, los cuentos, las leyendas. Aquí tenemos justamente una leyenda. Sí, la leyenda del mago y el hada. ¿Y quién no ha crecido con cuentos, ¿no? Con cuentos de hadas, unos cuentos algo sangrientos como los de los hermanos Grimm, pero también hay cuentos más edificantes como por ejemplo Hans Christian Andersen como con el ruiseñor, por ejemplo, donde como un emperador amaba a su pajarito, a su ruiseñor, y cuando le regalaron un ruiseñor mecánico de oro se olvidó del ruiseñor natural, sí. Y cuando estaba muriendo el emperador no había nadie que le pusiera a funcionar el ruiseñor de oro. Y el ruiseñor que fue execrado por el emperador fue hasta su lecho de muerte para cantarle y acunarle a su tránsito al más allá. El príncipe feliz de Oscar Wilde. De Oscar Wilde. Yo tengo un libro también. Es hermoso. Ese cuento es hermoso. Hace llorar. Comprado en una feria del libro, una recopilación de cuentos. Dicen que son infantiles, pero van mucho más allá de esto. Más allá. ¿No? De los de Oscar Wilde, una colección de... Son hermosos. Una selección los cuentos de Oscar Wilde. Los de Andersen, tremendo, los de Oscar Wilde. Oye, ay, se me olvidó el nombre, no me vino ahora, de un escritor venezolano, no sé si es Aquiles Nasoa, que escribió cómo Hans Christian Andersen se enamoró de Jenny Lind. Aquiles, ese es Aquiles Nasoa. Hermoso, hermoso, hermoso poema, cuento venezolano. Y bueno, en tributo a la literatura infantil, esos cuentos de hadas, magos con los que hemos crecido todos, pues... Les presentamos Rata Blanca, tenemos también información pues de corte no literario que comentar con ustedes y también participación en la ventana. ¿Cómo no? La participación primordial para nosotros que usted participe a través de los números telefónicos 562-7949, 562-3953, también a través de las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3 y en el Twitter, @ La Ventana Abierta. Por acá en el Twitter ya nos comentan varias cosas. Nos dice Eddie, esto ocurre todos los días, el llenadero de gas de Ocumare del Tuy, nos envían la fotografía alusiva al tema. Mari Carmen Maita dice, buen, maravilloso y excelente y productivo día. Dios siempre, ajá, quiere. Qué rico, y nosotros también qué queremos. Qué rico arrancar así la que mañana. Viva Venezuela, dice. También nos dicen por acá, yo vivo cerca de estos sabotajes por parte del gerente, solo 3 empleados para llenar las bombonas. Nos advierten también que el ferrocarril de los Valles del Tuy no está vendiendo tarjetas inteligentes desde hace un año. Se preguntan qué pasa. Y nos dicen por acá, el Bética Antigolpe. No, no es de la vida de la madre de Leopoldo López. Es 100 años de soledad. Dicen por acá, buen día mis amores, siempre presente en La Ventana. Lo mejor, no podía faltar el Gabo. Los comentarios que hacíamos la media hora anterior. Y por acá John Ger Moreno estaba brincando en una pata y batiendo la melena, diciendo, Rata Blanca, grande esta banda del rock metal latinoamericano. De la Patagonia al Caribe, somos fuerza revolucionaria. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, encerrando. José Torres Arrea. Buenos días, José. Mira, otro comentario más que voy a hacer sobre el libro de 100 años de soledad. ¿No? Usted sabe que hay un personaje, ¿no? El protagonista, pues, que es el coronel Aureliano Buendía. Sí. Usted sabe que García Márquez lo inmortaliza, ¿no? De un personaje que rescatado por Chávez, ¿no? Que Chávez fue el que lo nombró. Usted sabe que hay una señora que es hija de un escritor, ¿no? Carlos Preste, ¿no? Que dice que fue Chávez que rescató a muchos personajes históricos latinoamericanos que muchas personas no conocían. Carlos Luis Preste, por lo menos. Carlos Luis Preste, que fue un líder, un ex militar y líder comunista brasileño. Sí, Eloy Alfaro. Tuve el honor de entrevistar a su hija en estos días en la Filbe. Sí, está en la feria. Eloy Alfaro, por lo menos. Entonces, este personaje, ¿no?, que lo inmortalizó el Gabo, ¿no?, se llama Rafael Uribe Uribe, que es el personaje este de el coronel Aureliano Buendía, que era un general... Y a la vez era el jefe del Partido Liberal, muy amigo de Cipriano Castro. Entonces, hay una cosa curiosa, ¿no? ¿Sabes que el único enfrentamiento bélico que ha tenido Venezuela y Colombia, ¿no?, una guerra, fue en 1901, ¿no? Y como cosa curiosa, ¿no?, el que dirigía las tropas colombianas era un venezolano que se llamaba Rangel Gaviria, que era enemigo de Cipriano Castro, pues, tachirense, pues. Y a la vez, el segundo que comandaba las tropas venezolanas, porque el que mandaba las tropas venezolanas era el hermano de Cipriano Castro, pero el segundo era Rafael Uribe Uribe. O sea, fue una batalla que se dio, pues, parece que no hubo pérdida, cero. O sea, una pérdida, no hubo unos ganadores, pues, fue un desastre la batalla que fue en 1901 entre Colombia y Venezuela. Son personajes que fueron rescatados por Chávez, pues, tal como lo dije, pues, incluso el mismo ¿cómo se llama? Eliezer Gaitán, muy pocas personas lo conocían que en Venezuela, fue Chávez que lo rescata. Sí, y algo curioso, Eliezer Gaitán representó a los a los trabajadores que sobrevivieron a la masacre de las Bananeras, reseñada por Gabriel García Márquez. Bueno, y esa masacre es reseñada por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Sí, sí, incluso ese mismo cuento que tú nombraste, fue de la Cándida de Heréndira y su abuela. Y su abuela desalmada, sí. Ahí sale también, en ese libro, sale un pedacito, un puente. Ahí en el mismo libro, de 100 años de soledad, sale también ahí, que una abuela, pues, que prostituía a la nieta, pues, y varias veces, pues, tipo, así eran gitanos que iban para ahí. Sí, pero es que 100 años de soledad encierra a los personajes de los cuentos que él escribió anteriormente. Ah, okay. Se le conoce como la novela Océano porque toda la producción de García Márquez aparece en 100 años de soledad. Gira en torno a... Sí, mira, otra cosa que mira, otra cosa que iba a comentar, no, fue que no pude comunicarme ayer. Ustedes se referían a Renio Tolina, ¿no? Este personaje era un falsante, no crea eso tampoco. Este personaje primero se hizo rico con las publicidades, el millonario, el canal de televisión. Esa crítica que él le hacía a la izquierda no eran gratis, era también... Él simplemente lo que estaba buscando es desplazar el poder económico que tenían los adecos, el pacto de punto fijo, ¿no?, por otro poder económico. Pero este era un falsante, este personaje. Él hablaba así del obrero, del proletariado, el hombre que se montaron al autobús, pero yo también oía a Caldera, a Carlos Andrés Pérez, a Lucinchi, habla también de esos personajes también. No, nada nuevo. Es más, yo leí una entrevista de él, ¿no?, en una revista de, creo que fue Élite, ¿no?, donde él dice que él no le debe nada así a la, ¿cómo te digo?, a la opinión para el público, pues, que todo se lo hizo fue él, pues, gracias a su talento. Este personaje es un falsante, igual que lo fue Rubén Blades. La última vez que te hablaron sobre Rubén Blades, ¿no?, yo no pude intervenir, pero este personaje es falsante de toda falsedad, porque fíjate tú, mientras que él componía esas canciones de Pablo Puello, de Tiburón, él convivía con el imperio, y además yo nunca he oído a Rubén Blades en Cirrando, por lo menos pronunciarse contra la matanza que hizo los gringos en el barrio Chorrillo allá en Panamá. No, sí lo hizo. Escribió una canción, Chorrillo ardió como Berlín. De hecho, ¿cómo es que se llama esa canción, Randall? Se llama 20 de diciembre. Y de paso, él también le hizo crítica a la Revolución Cubana también, diciendo que es una revolución todavía arcaica, pues, diciendo. Gracias, buenos días. Buenos días. Hay otra llamada por allí, le atendemos. Buen día. Muy buenos días, habla Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Desde Cerrucho, buenos días, Enza. Buenos días. Randall, buenos días al canal, buenos días a todas las personas usuarias y usuarios que nos escuchan. Menos mal, déjame levantar y asar esta copita, porque cuando uno dice una cosa, la gente lo toma bien. Yo fui el que puse en el tapete lo de Renio Tolina ayer. Sí, vale. Sí, señor. culpa tuya. Bueno, es cuestión de una cuestión por análisis, otra cuestión por lo que hay escrito, otra cuestión por lo que todavía hay en video, o como dicen los españoles, video. Video. Sí, y todo ello es cuestión de discusión, pues. Algunos creerán que será muy bueno, otros creerán que es muy malo. Fíjate lo que acaba de decir el amigo, que es un farsante. Ayer el amigo de allá de Manzanares escribió algo y puso en el tapete algo que ustedes dijeron. Pues yo no objeto nada de lo que se ha dicho, simplemente dije, extrae qué parte de allá o de acá. Lo que sí puedo decir dentro de todo, como abogado del diablo en este caso, y yo no conocía a Renio Tolina sino por la televisión, pero sí tuve amigos que trabajaron con él, que era excesivamente exigente y ordenado. Excesivamente y ordenado. Y era una persona que le gustaba mucho la parte igualitaria. ¿Por eso sería socialista o no? No sé. Porque yo nunca lo conocí ni nunca hablé con él, simplemente lo vi por televisión. Pero era una persona que te decía, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto quieres tú? Bueno, si tú cuestas 100, yo el viernes, tú me ofreciste esto, el viernes yo te exijo. ¿Tú quieres 100? Cúmpleme, si no, no te los pago. Punto. Así, un tipo excesivamente, o sea, se puede decir, o es un pleonasmo, decir excesivamente exigente. Bueno, de eso se trata. Pero vamos a otra cuestión. Ayer estuve escuchando algo, hoy también escuchando de cierto radicalismo entre nosotros, por supuesto, porque hay personas que son muy calientes y otras personas que son muy tibios. Hay personas que están en el centro. ¿De qué se vale la revolución en este caso? Y llevo esto por lo que Maduro hizo la semana pasada, que nombrar una zona especial como la de Puerto Cabello. Y si nosotros nos ponemos a pensar y ponemos bien dónde está Puerto Cabello, fíjese bien, está en todo el centro de Venezuela, pero en el norte. Igual un aeropuerto, el de Maiquetía a Maracay, tiene más o menos 125 kilómetros, 130 kilómetros de Maiquetía a Maracay. Y de Puerto Cabello a Maracay hay más o menos 100 kilómetros. Entonces está en todo el medio. Yo pienso, ¿para qué el de Valencia? Siendo internacional, ¿no? Claro. Por supuesto, todo eso es comercial y este lugar es una zona especial. Eso tiene puerto. Si usted ve el puerto, de todas las distancias que va el puerto Cabello hacia el centro, hacia el norte, que no tiene norte, porque la parte del norte es ella misma, pero ella está en el norte, hacia oriente y hacia occidente, todas las distancias son casi iguales. Por eso es una zona específicamente buena y es una zona que se tiene que aprovechar como una zona especial. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que tenemos que catapultar ahora y especular sobre ello, porque si es una zona especial no se va a pagar el mismo impuesto a los que vengan, el mismo impuesto a los que vengan a invertir. No se va a consumir, sino cuestiones con un menor precio, porque allí va a ser una zona de venta, va a ser una zona de consumo, va a ser una zona de producción, va a ser una zona especial. Es una zona más o menos para estudiarla. Quizás en un futuro, que no está muy lejano, podamos decir algo como opinión personal. Ojo pelado. Vamos a pasar a otra cosita. Yo por lo menos pienso de esta manera. Si la música es el idioma universal, las letras es el modo de entendernos y cuando nosotros la podemos leer es la forma de poder llegar hasta todos y de una manera diáfana y clara. Si la música es el idioma universal, la letra es la forma de podernos entender. Entonces, ¿qué puedo decir? Arriba y que siga la Filben. Arriba, muchísimas arriba, gracias. Arriba, sí señor. Bueno, Randall, nos cuelgan aquí en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, ya fue retuiteado, las obras de Gabriel García Márquez y un enlace. Tremendo donde regalo. Están los libros, ¿no?, del Gabo en PDF. Tremendo gratis regalo. Para que usted lo descargue. Lo hemos retuiteado, está en nuestra cuenta también, cortesía de Junior que nos trajo estas obras. Mire, sí. Mire lo que tenemos aquí, 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, 12 cuentos peregrinos, El otoño del patriarca, La cándida de Heréndida, La mala hora y Noticias de un secuestro. Todas estas obras en PDF fueron un obsequio que nos hizo aquí en PDF el camarada Junior y la hemos retuiteado para que usted también disponga sí. De ellas. Sí, bueno, vamos, comentamos unas informaciones antes de ir a la pausa. Y debemos resaltar las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, que destacó este lunes el rol que el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han jugado en la derrota de los planes desestabilizadores que han pretendido consumar sectores de la derecha venezolana. El plan golpista está extinguiéndose mediante la máxima severidad en la aplicación de la ley. Lo estamos venciendo con la movilización de la conciencia del pueblo y de las mayorías. Lo estamos venciendo con la actitud firme de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional como uno de sus componentes. Indicó desde la Academia Militar ubicada en Caracas, donde se realizó el funeral del capitán José Guillén Araque, lamentablemente asesinado allí en el estado de Aragua. Ya se aprehendió al asesino, un mercenario de origen chino. Sí. Y es algo que llama la reflexión. El gobierno nacional está tomando medidas y debe tomar medidas contundentes y debe de evitar por todos los medios la impunidad. Porque la impunidad lo que podría generar es que nuestro país se convierta en la Colombia de Pablo Escobar. Sí. Con asesinatos selectivos hacia los adversarios políticos o hacia los puntos que ellos llaman militares, ¿no? Los objetivos militares. Entonces, el gobierno nacional, bueno, aprehendió rápidamente a la persona involucrada en estos sucesos y se está trabajando. Fíjense ustedes que hoy se instalará en la Asamblea Nacional instalar hoy la Comisión de la Verdad para evitar la impunidad. No sé qué esto Fíjate, va a ser hoy. Esto es parte de lo que también ayer refería Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para la Interior, Justicia y Paz, desde el estado Anzoátegui, donde también instaló la Conferencia de Paz, y se refería al caso del Táchira, ¿no? Del estado Táchira, donde se aprehendieron 63 personas, muchos de ellos Mira, de esas 63 personas aprendidas en el estado de Táchira, solo 5 eran estudiantes. Sí, entonces solo no. Solo 5 eran estudiantes. Por eso no hablemos que el que está en contra de los guarimberos y de estos paramilitares terroristas está en contra de los estudiantes. No, no, porque no, los estudiantes fueron la cabeza de lanza para iniciar la ola de protesta. Pero las guarimbas, los asesinatos y los destrozos. Pero es que fíjate, la participación estudiantil es mínima en estas acciones. La reflexión que hace el ministro Rodríguez Torres sobre este punto es que hay razones por las cuales el movimiento estudiantil opositor no quiere sumarse al diálogo y no se ha presentado a los espacios abiertos para el diálogo. Y es porque ellos ya no tienen el control de esto. Exacto. Le abrieron el camino al paramilitarismo. Fueron la punta de lanza, fueron la vanguardia de todo esto. Le abrieron el camino al paramilitarismo, a los terroristas, a los francotiradores. Le abrieron el camino y ahora ellos no tienen control sobre eso. Es claro. Que ahora van a salir los estudiantes a aplacar a los paracos. Que dejaron meterse. No podemos decir que la mayoría de estos jóvenes opositores que estudian lo hayan hecho de manera consciente. No, muchos también fueron manejados como se dejaron utilizar, pero los cabecillas, los que los estimularon a esto, sí sabían lo que estaban haciendo. Entonces un llamado a estos jóvenes que en un principio se unieron a estas protestas legítimas, pacíficas, que se les salió de las manos, a estos jóvenes que en un principio los apoyaron, echen un poquitico de cabeza y piensen, ¿se van a dejar seguir utilizando como carne de cañón? Y sobre todo piensen, ¿dónde está John Goycochea? Ese desapareció hace mucho. ¿Dónde está Stalin González? ¿Dónde está Requesé? Esa parte anda pegando gritos. Pero ustedes lo han visto ahí metido. Te hablo de ese movimiento estudiantil del año 2007, 2008. ¿Dónde están ellos? Los utilizaron y los dejaron como papel toalé, mis hermanos. Y lo mismo está pasando con algunos de los estudiantes que se han dejado manipular en esta nueva ocasión. Los utilizaron, abrieron el camino de la violencia, que es lo que querían algunos de los líderes de oposición. Penetró el paramilitarismo, ahora están así. Mira, lo que denunciaba Rodríguez Torres ayer. En las barricadas cobraban 500 bolívares para dejar pasar de un lado a otro a los vecinos que habían ¡qué allí! Barbaridad! Esto ya es eso se llama protesta. No, eso, legítima. Eso es vacuna. Eso es vacuna, no, eso es peaje. Eso es peaje. La vacuna es a ti no te hacemos nada. Eso sí. Es vacuna. Lo otro es peaje. Bueno, ¿quieres pasar? Paga. Una práctica paramilitar. Y eso está pasando en el estado Táchira, en las pocas barricadas que quedan todavía. Y por fortuna vemos cómo ya empiezan a deslindarse algunos líderes de oposición de toda esta violencia y lo hacen con voz fuerte, con voz clara. Hablamos del alcalde de Valencia, Miguel Cocheola. Se separó del Partido Voluntad Popular. Ya no forma más parte del Partido Voluntad Popular. Una actitud digna. Y aunque se mantienen las filas opositoras, porque nadie le está pidiendo que se meta chavista. No, y que se mantenga, es que necesito, el mismo comandante Chávez lo decía, nos hace falta una oposición digna, no esto que tenemos, representado por María Corina Machado y Capriles y esta gente. Nadie le está pidiendo a este señor que se meta chavista, que se mantenga en sus filas opositoras. Y dice Miguel Cocheola en una entrevista que le dio a un medio privado, dice que, bueno, se separa del Partido Voluntad Popular, pero no enfrenta ningún problema con ese partido político, con quien siempre ha tenido muy buena relación, especialmente con su coordinador, el ya prisionero Leopoldo López. Indicó que una cosa es ser candidato a una alcaldía y otra cosa es ser gobierno y gestión de una ciudad. En donde me llamen para entablar el diálogo, allí estaré. La única solución que tiene este país es el diálogo entre oposición y oficialismo. Se tiene que reconocer al otro para poder rectificar, dijo el alcalde de Valencia en el estado Carabobo al momento de ser entrevistado por un medio privado. Así tenemos estas declaraciones. Esperemos que otras se vayan sumando a la racionalidad, que se vayan sumando a la inteligencia y dejen este camino de andar con ambigüedades con los violentos. Son las 10:57 minutos y vamos a la pausa con un tema de León Gieco. Préstele atención. El tema fue radiado mucho, fue un éxito. Y se puede considerar un tema banal para lo que son las letras de León Gieco. Pero hay que aclarar algo. Ojo con los Orozco, es un ejercicio literario, es un ejercicio de creatividad. Por cierto, León Gieco decía que él lamenta... Lo explico. Sí, pero explico de qué se trata este ejercicio de creatividad, porque tanto Randall como yo hicimos un curso de creatividad para radio con un facilitador argentino llamado Jorge Gorostiza, y el ejercicio consiste en escribir un texto

que yo era risa, siempre nunca llanto, como si fuera la primavera y no soy tanto. Y en cambio que espíritu el que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera? Tenemos esta salsita venezolana. Excelente versión que hace Luz Marina López. Luz Mara López, del tema De qué callada manera, un poema llevado a canción, un poema de Nicolás Guillén, poeta cubano, llevado a canción en principio por Pablo Milanés y ahora recuperado para la salsa por Luz Mara López, de aquí de Venezuela. De qué callada manera, la poesía hecha canción también. Se la estamos llevando a través de esta ventana que tiene participación vía mensajería, vía Twitter. Por acá nos comenta Malu, dice y pide: Enza, una sugerencia. ¿Podrías recomendar un libro diariamente? Eres una gran lectora. A veces hay dudas sobre qué libros comprar. Bueno, con todo gusto. En su mano. No, con todo gusto. Bueno, sí. Lo haré. Y bueno, las recomendaciones del día de hoy: la obra literaria de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que es la obra que le dio el premio Nobel de Literatura e inauguró. Yo creo que, no sé si será, habrá más obras como esa, lo que se conoce como novela océano. Gabriel García Márquez escribió una serie de cuentos previos a 100 años de soledad, y la mayoría de esos cuentos son protagonizados por personajes que él retoma en la novela. Hay cuentos que escribió después de 100 años de soledad, que también utiliza los personajes de 100 años de soledad. Entonces se le conoce este tipo de novela como la novela océano, porque toda la obra literaria del autor converge en esa obra. 100 años de soledad tiene toda la obra de García Márquez. Y además de esto, es la novela de mayor exponencia de este género llamado realismo mágico, ¿no? Es la mayor exponente, 100 años de soledad, de este género, por lo menos en América Latina, donde se presta mucho, además de nuestro lenguaje, nuestra forma de ser como latinoamericanos, nuestro mágico Caribe, nuestro entorno, se presta mucho para la narración en lengua española, en lengua castellana, de esta forma, con las metáforas que el Gabo bien utilizó. Entonces, bueno, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y si quiere una lectura un poco más liviana, porque hay gente que se enreda con el árbol genealógico, que si el árbol genealógico, que son muchos aurelianos, son muchos José Arcadio, no se lo lea como tarea, le recomiendo que lean los cuentos, ¿no? La Mala Hora, que es un libro de cuentos, 12 cuentos peregrinos, son excelentes los cuentos de Gabriel García Márquez como novela, una novela romántica bellísima, El amor en los tiempos del cólera, y otra novela que me gusta mucho de él, Crónica de una muerte anunciada. Dice por acá Tibaira Ponte: qué bello escuchar gente como el señor, que habla de historia gracias a Chávez. El pueblo ahora es culto, la Filben es una prueba, una muestra. Pues. Y nos explica bien el mensaje que nos envió hace rato, el Bética Antigolpe. Fíjate que ya nos mandó este mensaje. Llegó a la conclusión que aquel hijo por quien ella habría dado la vida era simplemente incapacitado para el amor. Y agrega, en este mismo sentido, no es la vida de la madre de Leopoldo López, es 100 años de soledad. Es una frase de este excelente libro de García Márquez, 100 años de soledad. Davis nos dice: Fueron, pegaron tres gritos, hicieron un show y ya. Esto fue en Chacao ayer. A pesar de que algunos medios de oposición quisieron hacer ver hoy que, bueno, se tomó toda la plaza ya y agarraba y superaron en número a los funcionarios de la Guardia Nacional. Sí, superaron en número ayer, tocaron cacerolas unas horas allí, gritaron consignas, pero ayer, por primera vez y desde hace mucho tiempo, Altamira, Chacao, durmió en paz. Gracias al gobierno bolivariano, durmió limpio, gracias a la alcaldía del municipio Libertador. Y el funcionamiento, la articulación de la Guardia Nacional Bolivariana, el Gobierno Nacional, Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se pudo dormir en paz ayer en Chacao. Digan lo que digan, salgan a cacerolear, pero se durmió en paz. Blanca de Zapata nos dice... Bueno, mira, qué bonita. Un saludo para ti, un abrazo y sigue haciendo. Te invitamos a bien a hacer cola para que vayas a comprar libros, a ver si te cultivas un poquito, amiga Blanca. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Rastro Lienza. ¿Qué tal? Oye, ronquísimo, es una ronquera de tanto quemar caucho y perolear, que bueno, se me hincharon las antigras. Mentira. Mira, felicidad a todos. Realmente la ronquera fue porque gocé un pullero, y si me lo permite, gocé una pelotica de las dos que tengo abajo, oyendo el programa al domingo de los Roberto, que fue muy de allá de Rubén, y fue extremadamente divertido. Hubiera sido un toque mágico también haber dejado integrar un poquito la gente que estaba ahí, que se veía que estaba como ansiosa también de tirar un comentario o algún chiste. Bueno, cuestiones que pasan. Fue muy divertido, fue su programa. Más allá de esto, también felicitar a la exposición FIBEN, y sobre todo algo que creo que no lo han anunciado muchísimo, y creo que por eso fue que sucedió lo que le sucedió a la persona que estaba con Aquile Vaz, que tenía un bebé y un pollecito, que hizo un comentario tú, Elsa, ¿no? Sí. Ok. De que no le han dado el suficiente el resalte, como lo consideré yo haber visto, el área para los niños. Eso estaba espectacular, eso está muy bello. Pabellón infantil, niños, se llama. Para el lugar infantil, en el cual entonces invito a la gente que cada vez, que el cochecito, que no, ahí tiene un lugarcito donde su niño va a estar muy tranquilo y excelente a uno. Bueno, por ese lado, como yo siempre digo cosas buenas y también, bueno, positivas y hago crítica, también tuve la oportunidad de andar el domingo por el Panteón Nacional de nuevo. Entré al Panteón Nacional y desde el momento que pasó, tú sabes que está el recuadro donde estaba el antiguo puesto de la posición del féretro de Simón Bolívar, y después empieza el ala nueva, sí, que hay unos cristales y el pasillo en para el mausoleo. El mausoleo de Simón, pero unos mármol negro. Lo vi demasiado descuidado, ¿ok? ¿Así? O sea, es una cosa que tiene que estar impecable. Si tú me dices a mí que ayer hubo un evento, que ni siquiera ayer, hace rato hubo un evento, te lo acepto. Pero no me vengas a mí con ninguna excusa, porque ese es un lugar, vamos a decirlo, digno y sagrado, que siempre tiene que estar impecable, cosa que no vi. Bajando por la avenida, por todo el boulevard, por cierto, todavía cualquier cantidad de basura, todos los policías... supuestamente que debieran, los policías que están ahí, que de hecho hay una carta, etcétera, ninguno pendiente de nada, ni ninguno pendiente de por lo menos decir un buenos días, un buenas tardes a los turistas, cosa que me dedico a hacer yo los domingos, hasta ayudar a fotografiar, eso es parte de ser revolucionario, y entonces también ellos pegados a sus BlackBerry, a sus celulares, etcétera, etcétera, etcétera. No debería ser eso un funcionario, un funcionario debería tener una presentación corporal a la altura del lugar y de su uniforme, no con un pie sobre la baranda, el otro por allá y con el celular pegado a la oreja, o el otro tirándole el piropito a la morenita que salió del cuarto de San Carlos. Llegando entonces de nuevo también al lugar que está diciendo de memoria, historia, vuelvo a insistir, no veo de su parte colaboración de la opinión que yo di, de que dieran más mensajes de que ese lugar existe y tratar de promoverlo, pero lo más triste de todo, que entonces decidí yo, dos señoras, invitarlas a tomar café y entro, cosa que había entrado y había hablado, pero no había llegado directamente aquí, y entonces cuando dije, bueno, pues aquí sí es revolución, la nevera totalmente completa, full, de Coca-Cola y de Pepsi-Cola y de un jugo que no es ni de los Andes, ni de no sé qué más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? no me explico, de que lo primero que tú vayas a entrar ahí, que vayas a ver, lo que vayas a consumir es Coca-Cola y Pepsi-Cola. Es cuestión de detalles. Entonces, en la Casa de las Letras también, bajando, muy poca escasez de dulcito, la arañita y lo demás, y la nevera totalmente pelada. Espero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Sí. Y entonces, lo demás por lo demás, vamos a los que están encargados de eso, que le pongan verdad, corazón, amor. Eso es lo que hace falta aquí, que le pongan corazón, amor. No está pendiente de la quincena y lo que le van a pagar, y sin el bono nocturno, que si el bono, no sé qué, no para tan. Vamos a echar este país para adelante, como que sea, como quiere y quiso el comandante. Y un abrazo, creo que estoy hablando mucha paz. un abrazo, feliz día. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le va? Muy bien, Briseño, ¿cómo anda? Oye, todo? ¿Cuál será la actitud de esta gente, de estos señores de Altamira, Chacao, de estos que son antichavistas, pero lo que se llama antichavista, ante esta situación que se presentó? La verdad que es terrible, ¿no? Ver esas versiones de esa señora en televisión, que su niña enferma por una bronquitis, ¿verdad? Eso debe, creo que, darle a ellos algún respiro, porque en el 15 son las elecciones para la asamblea. Sí. Tú sabes, Randall, piensa que yo leí hace mucho tiempo, 100 años de soledad, cuando estaba en tercer año de bachillerato. Sí, que cuando nos ponen a todo el mundo a leerla. Sí, entonces me gustó mucho la novela, la leí dos veces, pero me quedó al final una interrogante muy, que todavía no he encontrado, cómo digerirla, ¿no? Que es cuando comienza las especies de humanas ya de la novela a degenerarse por la consanguinidad, por la unión sexual de los consanguíneos, ¿no? Eso en realidad me quedó un poco marcado, porque nunca llegué a interpretar bien esa parte. No sé si ustedes me ayudan un poco, y perdónenme un poco la ignorancia, ¿no? Tranquilo, a ver, Randall, te lo has leído más veces, te has leído la novela más veces que mira, yo. Esto se trata ya del final. El final, que es cuando nace el niño con la cola de cerdo. Se emparentan Amaranta Úrsula, que es la última de la estirpe de los Buendía, con su sobrino. Sin saber que eran familia, ¿no? Sin saber que eran familia, se enamoran, ¿verdad? Y tienen un hijo, que es el último Aureliano, que nació con cola de puerco, tal como eran las profecías que le había hecho un siglo antes Melquiades. El gitano Melquiades. Era la profecía que había escrito. Y ese último, el penúltimo Aureliano, fue el que descifró todas las... 100 años de soledad es una novela, es la historia de toda una familia, de una generación, desde la fundación de Macondo hasta la finalización de Macondo. Macondo nació con la familia Buendía y murió con la familia Buendía. Llegó un gitano que hizo toda la profecía de ese pueblo junto a esa familia, y el final de la profecía era: el primero del estirpe está amarrado a la sombra de un árbol, que era Aureliano el patriarca, y al último se lo están llevando las hormigas. Y resulta que era así: cuando Macondo se está destruyendo, al último Aureliano, el muchachito que tenía cola de puerco, se lo comieron las hormigas. Fíjate toda la maravilla que hay allí. Pero es eso, ¿no? Es la... Sin saberlo, estos dos últimos personajes, Amaranta Úrsula y el último Aureliano, fueron los que engendraron un hijo que, por la mezcla de los genes y la cosa, salió, por cosas de la vida, con cola de puerco. Y esto era la degeneración de la especie, también la degeneración de toda una familia que estaba condenada a vivir sin amor. Esto era una de las enseñanzas. Por eso es que se llama 100 años de soledad, porque viven sin amor. Toda una familia condenada a vivir sin amor, y fallecen ante la ausencia total del amor. Y justamente las dos personas que llegaron a amarse, que fueron la última Amaranta y el último Aureliano, concibieron este hijo producto del amor, y allí murió Macondo. Sí. Y allí murieron los Buendía. Es toda una historia fantástica, además. Uy, no sé por qué me acordé de otro personaje entrañable de 100 años de soledad. Pilar Ternera. Pilar la que Ternera inició sexualmente a todos los aurelianos y cuya risa espantaba a las palomas. Sí, de lo fuerte, hermosa que era la risa de Pilar Ternera. Mira, hoy hemos pasado todo el día hablando de 100 años de soledad. Uno puede pasar toda la vida hablando. Si me dan otro programa, hablamos mucho más de 100 años de soledad. De verdad, una obra encantadora. El Gabo, uno de mis escritores favoritos. Sin duda alguna, 100 años de soledad, mi obra favorita. Y de verdad que es maravilloso lo que uno puede encontrar en los libros, tal como lo dice aquí en el Twitter el amigo Eddie. ¿Quieres viajar por mundos inimaginables? Ve a la Filben y viajarás por novelas, cuentos, historias y mucho más. Lo mejor del Filben es que este régimen nos culturiza y nos despierta. ¡Viva la lectura! Y nos comenta también que aquí en Filben no hay acaparamiento, porque la lectura también es una necesidad de alimentar la mente y el alma, le agregamos nosotros, amigo Eddie. Nos dice el Betty Cantigolpe, ya Chacao, afortunadamente, ya es libre, pues. Pues afortunadamente, pues mi hija estudia ya, vuelve a ser lo que era y dejó de ser Chuquicao. Sí, señor. Como lo habían convertido. Bueno, Randall, profundizando un poco en lo que estabas comentando del estado Táchira, de acuerdo con una nota de YBKE Mundial, los delincuentes buscados por Interpol manejaban 18 barricadas en Táchira. Estamos hablando de delincuentes internacionales buscados por la Interpol, nada más y nada menos. Y como sobre el Táchira estamos hablando, y estabas hablando sobre alimentar la mente y el alma, alimentemos los oídos con el talento de los niños tachirenses, porque en el Táchira también hay cultura, en el Táchira también se vive. O sea, el Táchira no son barricadas nada más, ni son paramilitares, también hay gente que construye, que trabaja y que sueña. Nos vamos a la pausa con los niños cantores del Táchira, y este tema es un clásico del Bossa Nova, llamado Desafinado, y nuestros niños tachirenses lo interpretan magistralmente. Bossa Nova, ¿por qué? Porque el país homenajeado en el Filben es nada más y nada menos que, en la Filben, nada más y nada menos que Brasil. Niños cantores del Táchira, Desafinado. Thank you.

visitando esta feria, todo lo contrario, enriquecedora va a ser. Mira, ¿y sabes quiénes van a poder descargar en formato PDF? Ah, yo creí. Las obras del Gabo. Yo creía que ibas a decir. No. Las obras del Gabo. ¿Sabes quiénes son las que van a poder descargar esta, la obra del Gabo en PDF? ¿Quién? Los 30.409 estudiantes venezolanos que reciban las computadoras Canaima esta semana. Sí, señor, informó Héctor Rodríguez que esta semana entregarán 30.409 computadoras Canaima esta semana y se inaugurarán dos escuelas. Mientras unos no dejan que los niños vayan a clase y destruyen, el gobierno bolivariano sigue construyendo e invirtiendo en educación. Y aquí construimos los que queremos. Los que no pueden irse con sus patitas a la calle. Venezuela acaba de romper relaciones con Air Canada. Sí. Esta aerolínea que unilateralmente había tomado una decisión. Ah, ya no se podrán raspar cupos en Canadá, qué sí, lástima. Había tomado una decisión esta aerolínea de suspender a los vuelos por motivos de seguridad, ¿no? Habían dicho ellos y lo habían dicho unilateralmente. Bueno, pero tú sabes que Canadá fue, junto con Estados Unidos y Panamá, fue uno de los que nos tiró en la OEA y bueno, se quedaron, sí, como dice el burro de Shrek. Porque estoy solito. Sí, ahora solito, se quedaron así como el pato haciendo cuí, cuí, cuí. Sí. Así se quedaron. Mira, el ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, señaló que al gobierno le preocupó la decisión de Air Canada de no prestar servicio en Venezuela. Nos preocupó que Air Canada suspenda sus vuelos supuestamente por seguridad y a nosotros no acompañamos ese tipo de comunicados. Primero, porque fue una decisión unilateral. Ni siquiera fue conversado con el país con el cual se tiene un acuerdo comercial. No se transmitió a través del INAC, el Instituto Nacional de Aviación Civil, y fue una sorpresa, prácticamente un madrugonazo de esta aerolínea. Vamos a iniciar, dijo el ministro, los trámites administrativos necesarios a través de la Cancillería para informarle que nosotros ya terminamos esa relación comercial con Air Canada. Hasta que el presidente Nicolás Maduro decida lo contrario. Nosotros no vamos a conversar con ellos. Cuando ni siquiera quisieron conversar con nosotros, tomaron una decisión unilateral, dijo García Plaza, a la salida de una reunión con representantes de aerolíneas nacionales e internacionales. Exactamente, porque las aerolíneas, empresas marítimas y de químicos fueron convocados a SICAD 1 por 220 millones de dólares. El Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, convocó a la subasta del Sistema Complementario de Administración de Divisas SICAD 1 de esta semana por 220 millones de dólares destinadas a empresas del sector marítimo, químico, petroquímico y resinas plásticas, así como aerolíneas nacionales. Pueden participar en esta convocatoria personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional con al menos 34 meses de haber sido constituidas, que hayan realizado importaciones regulares durante los últimos 2 años y que estén inscritas en el registro de usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas RUSICAD y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa que regula el SICAD. Podrán comprar mínimo $5,000 y máximo 1% del monto total de la subasta, es decir, $2,200. A partir de las 9 de la mañana de este martes y hasta el miércoles a las 3:30 de la tarde, la banca pública recibirá las órdenes de compra de las empresas convocadas. Únicamente pueden presentar una orden de compra, pero también tenemos información sobre SICAD 2, ya que a partir de hoy autorizan a los bancos y al mercado de valores a hacer operaciones del SICAD 2. Es decir, que si usted tiene su cuenta en dólares y quiere comprar divisas en la banca pública y privada, ya puede hacerlo tranquilamente a través de el SICAD 2. Sin ánimos de caer en pánico. Y el dólar paralelo va palo abajo. Ah, bueno, el dólar paralelo sigue palo abajo. Yo, no, va a desaparecer. Sí. Está condenado a la desaparición. Así, por esta vía, con el SICAD 2 y todas estas normativas que se están implementando y estas nuevas ideas para la adquisición de divisas, el destino del dólar paralelo es su desaparición. Lo que está reapareciendo, y ya en otro orden de ideas, es este ambiente que ya casi habíamos olvidado, de la Guerra Fría. Se expulsó a Rusia del G8, ahora quedó en G7, a raíz de los acontecimientos por lo de Crimea. Pero si la gente de Crimea y... Bueno, esta es una decisión... Sebastopol quieren formar parte de Rusia. Esta es una decisión y son motivaciones que están, por supuesto, enmarcadas en una... En una situación que hay que analizar detalladamente. No podemos estar correr la aventura de opinar sobre cosas que están desarrollándose todavía. El caso de Crimea, Crimea perteneció a Rusia desde que era el Imperio Ruso. Ucrania existía como una nación chiquitica por allí y todavía y no tenía control sobre lo que es Crimea. Crimea siempre ha sido rusa, como ayer dijo Vladimir Putin ante el Kremlin, ¿no? En un discurso ante el Kremlin, siempre ha sido rusa. 97% de la población de Crimea decidió que esta península perteneciera a la Federación Rusa. Estas son informaciones que están en pleno desarrollo, pero Occidente ya empieza a colocar piedras en el camino de Rusia. Viene a revivirse algo de este ambiente de la Guerra Fría, Oriente contra Occidente. Y la situación está, de verdad, por el momento, en los terrenos de la diplomacia. Ucrania no tiene de ninguna manera forma de llegar a tomar el control de Crimea, no lo tiene, no tiene sus militares, los militares ucranianos es algo así como de simbólico como los de Costa Rica, casi que una policía, casi que una policía con un armamento un poquito mejor equipado, pero no tienen la capacidad de respuesta, pues, ante una Federación Rusa, por ejemplo, apoyada por China. Ya Japón, el gobierno japonés salió también de la mebota de la Unión Europea y de los Estados Unidos a colocar una especie de sanciones económicas a Rusia. Deben estar temblando los rusos, seguramente, con esta situación. En todo caso, cuando decimos aquello del recrudecimiento o el respirar, mejor dicho, respirar otra vez aquellos aires de la Guerra Fría, lejos de preocuparnos, tranquiliza. Pasamos muchos años preocupados por el mundo unipolar. Chávez invitó a la creación de un mundo multipolar, no el bipolar que teníamos antes, Oriente Occidente, la Unión Soviética. El bloque soviético, los estadounidenses. Ese es el bipolar. El bloque que había antes, el bloque bipolar. Chávez invitó a crear un mundo multipolar. Por eso nuestras relaciones con rusos, con chinos, con todo el cono sur, con África, con nuestros países amigos en el Caribe. Esto es gracias a Chávez que se hizo. Pero el resurgimiento de esta tensa calma que hay actualmente entre Oriente y Occidente, por el asunto de Crimea, el asunto de Ucrania con Rusia, viene a ponerle un parado a las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos y sus lacayos en Europa. Porque son lacayos de Estados Unidos, estos países europeos. Da tristeza ver cómo todas estas naciones, empezandito por Alemania y terminando por todos los que conforman la Unión Europea, le besan el suelo que camina a los Estados Unidos, ¿no? Incluyendo el Reino Unido, la mamá siendo azotada por el hijo, prácticamente, es lo que está pasando allí. Y esta situación, repetimos, no es que no nos preocupe, porque sí, no debería ser así. Las relaciones internacionales deberían estar enmarcadas en el diálogo, como las que están aquí en Venezuela, que deberían seguir el camino del diálogo y deberían estar orientadas al diálogo para buscar la paz, el respeto del otro, el respeto a las diferencias. Es lo básico. Pero sí nos alegra que se le haya puesto un parado a las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, que se la... Mira, destrozaron Kosovo, destrozaron Yugoslavia, desmembraron Bosnia, Herzegovina, todo esto. Lo desmembraron, lo volvieron añicos. Desmembraron todo esto los gringos. Y los rusos, que estaban en plena debacle, los soviéticos entonces, estaban en plena debacle, tuvieron que calarse cómo todo esto sucedía ante sus propios ojos. Ahora, las pretensiones de reconocer por parte de Occidente, Estados Unidos y sus lacayos en Europa, reconocer al gobierno golpista de Ucrania, porque fue un golpe de Estado lo que le dieron al presidente ucraniano. Rusia no lo reconoce y ahora el conocimiento que tenemos de que el pueblo de Crimea, que es una península que da salida al Mar Muerto, al Mar Rojo, corrijo, salida al Mar Rojo para los ucranianos, esta península ahora se declaró rusa. Y los rusos ayer en el Kremlin la recibieron con los brazos abiertos. Venga para acá. Esto ha recrudecido las acciones y las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos y sus lacayos en Europa se han visto bastante recortadas. Cabe destacar aquí la hipocresía, ¿no?, de Occidente en este caso. Hablamos de Estados Unidos y sus lacayos en Europa. Todavía esta gente tiene colonias, chicos. Francia, Holanda, los Estados Unidos que tienen allá Puerto Rico de colonia. Y están hablando de las pretensiones colonialistas de los rusos. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral son capaces estos señores de hablar de pretensiones colonialistas de los rusos? Aparte, no se puede hablar de pretensiones colonialistas cuando lo que están pidiendo la gente de Crimea es ser anexados, o sea, ser rusos. Eso es lo que están pidiendo. No solo eso, sino que el 60% de la población de Crimea es rusa. Por eso. Es rusa, no solo que pidan ser anexados. Son rusos y quieren que el territorio que habitan pertenezca al país con el que se identifican. Eso ya es un asunto de la gente de Crimea y de la gente de Rusia. Claro. Lo dejamos en manos de ellos y que ellos resuelvan su asunto. Pero ahí está, por ejemplo, Puerto Rico. El pueblo puertorriqueño habla español, tiene idiosincrasia latinoamericana, no tiene nada que ver la cultura puertorriqueña con la cultura estadounidense y aún así le plantan la bota encima a los gringos. No, y ellos sí son colonia porque ellos no tienen los mismos 12. Primero, no son estado de Estados Unidos. Por lo tanto, tienen los mismos deberes que un ciudadano norteamericano, pero no tienen los mismos derechos. El puertorriqueño no puede elegir al jefe de Estado, por ejemplo. Uh-huh. Ellos pueden elegir al gobernador, pero el jefe de Estado de Puerto Rico es Obama. Es el presidente de Estados Unidos. Tienen que pagar los mismos impuestos, tienen que los mismos deberes que los gringos, pero a la hora de reclamar derechos o tener derechos, no tienen los mismos derechos que los gringos. Y viven no vengan estos países de Europa y de Estados Unidos que todavía tienen colonias en diferentes partes del mundo a estar hablando de las pretensiones colonialistas de Rusia con la anexión de Crimea, de esta península importantísima desde el punto de vista estratégico y comercial. La península de Crimea, mira, se lo vienen peleando desde los romanos. Los romanos, los otomanos, por ahí pasó el imperio persa, por ahí también pasó el imperio ruso. Todo el mundo ha querido esta península por el lugar estratégico que simboliza, que significa, los recursos que tiene en el campo de la minería y su importante recurso también estratégico, también para el comercio, ¿no? Sobre todo porque Rusia tiene por allí gasoductos, oleoductos, que le dan salida a la comercialización de sus recursos. Entonces, ya seguirá avanzando esto. No hay que pelarse dossier en estos días para escuchar un buen análisis en materia internacional sobre la situación en Crimea, en entre Ucrania, Rusia y los pataletas que arma Estados Unidos y sus lacayos en Europa. Bueno, y revisamos más informaciones. Una de ellas, pues a las personas que tengan que ir hacia Los Teques, les informamos que hubo un deslizamiento a la altura en la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 5, que obstaculiza el tránsito, por lo que habilitaron un canal de contraflujo. Es decir que, en todo caso, mejor agarre, si no va en carro y tiene que ir a Los Teques, mejor utilice el metro definitivamente, ¿no? También, otra noticia, pues nos solidarizamos con Rubén Limardo, nuestro esgrimista, que será operado por rotura de ligamento en su rodilla derecha. El esgrimista venezolano y campeón olímpico Rubén Limardo anunció que los próximos días será operado por una rotura del ligamento en la rodilla de su pierna derecha. Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, detalló que la operación se realizará en Polonia. Ellos buscan un ligamento y lo meten en mi rodilla. Ay, me duele. Esta lesión parece que ya tenía tiempo. Los médicos me dicen que al romperse el ligamento, la rodilla se inflama, no puedo caminar, el dolor es muy fuerte. En mi caso, la rodilla no se me hinchó ni me dolió. Ya tenía tiempo rompiéndose, explicó. Recordó que ya fue operado de una lesión de ligamento en la rodilla izquierda en 2008, razón por la cual confía en esta nueva entrada al quirófano. Bueno, la mejor suerte del mundo a Rubén Limardo, estamos seguros que se va a recuperar. Y hoy la Vinotinto Femenina Sub-17 enfrenta a Zambia en el Mundial. Ya, mira, casi con un pie puesto en los cuartos de final, el combinado de estas muchachas sub-17 que le ganó 3-0 al anfitrión Costa Rica, ahora va por Zambia el día de hoy a las 6 de la tarde con transmisión de TVS y transmisión del Sistema Radio Nacional de Venezuela. También estará presente en esta nueva gesta de nuestras muchachas de la Vinotinto Sub 17. Ojalá le demos una zambia a Zambia, ¿no? Le hagamos bailar zambia ya, para que tengamos este pase asegurado a los cuartos de final. Y también queremos felicitar a nuestra delegación en los Juegos Suramericanos Odesur 2014. Ayer, la delegación venezolana que participa en esta décima edición de los Juegos alcanzó 3 medallas doradas para ubicarse empatados en el tercer lugar del medallero, para totalizar hasta ahora 44 medallas de oro. El primer metal dorado fue alcanzado por la atleta criolla Maribel Pineda en competencia de tiro deportivo femenino. También se ganó la medalla de oro Virginia De Jan, quien ganó en la competencia de taekwondo división 49 kilogramos. Y durante la penúltima jornada, el equipo femenino de espada se consagró subcampeón de los UDESUR. De los Odesur, el cuarteto criollo conformado por María Martínez, Lisi Asís, Dayana Martínez y Eliana Lugo perdió la final ante el conjunto brasileño, pero se quedó con las medallas de plata. Y en estos momentos se está llevando a cabo el encuentro de tuiteros, el encuentro de tuiteros por la paz. Se encuentra hablando Ernesto Villegas, el periodista Ernesto Villegas y también ministro por la transformación de la Gran Caracas. Los tuiteros que no pudieron asistir al encuentro de tuiteros por la paz y la vida podrán seguir el evento en tiempo real en la red social Twitter a través de la etiqueta Tuiteros Chavistas por la Paz desde cualquier punto del planeta. El evento se instaló aproximadamente a las 11:20 de la mañana de este martes en el Teatro de la Canteve en Caracas, con la participación del ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, el ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, y la diputada y periodista Tania Díaz. Los tuiteros de Caracas debaten sobre el uso e importancia de las redes sociales, así como el rol en la lucha para desmontar la guerra mediática de los sectores de la oposición que pretenden desestabilizar al país con informaciones falsas y tendenciosas. Venezuela se ubica 5 puntos por encima del mundo en lo que al uso de las redes sociales se refiere. Y sobre este encuentro habló también la diputada y periodista Tania Díaz, quien dijo esta mañana, entrevistada en el programa Toda Venezuela, que la contraofensiva del pueblo venció la violencia en las redes sociales. Dijo que se hizo una contraofensiva a través de las redes sociales que arrojó resultados tan positivos que fue parte importante para vencer esta parte de la violencia. Comentó Tania Díaz que Venezuela fue objeto de un laboratorio de guerra sucia a través de las redes sociales que, sobre todo en la población más joven, tiene efectos que debemos evaluar con responsabilidad como sociedad. Cuestionó la intención de esa guerra sucia de generar en Venezuela una guerra civil. El propósito de esta fase de operación encubierta sobre Venezuela era generar una guerra civil, no era montar una guarimba, no era solicitar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Era generar la confrontación entre los venezolanos. Para evitar confrontación y seguir creciendo en ideas, la salida que tenemos por ahora se encuentra en la Filben 2014. Tremendo escenario para refrescar ideas, para conversar, para compartir, para el conocimiento, para la cultura. Y no conforme con ello, este mes de marzo que tenemos Filben, el mes que viene se nos viene el Festival de Teatro de Caracas. ¿Ah? Como si esto fuera poco. ¿Culpa de quién? Culpa de Chávez, mi hermano. Seguimos celebrando fiestas culturales por todo lo alto gracias a este hombre preocupado por amor a su pueblo. Mira, en el fomento de la cultura, del entretenimiento, del deporte, de la ciencia, de la tecnología, tantas cosas positivas que ahora están en nuestras manos. Mire este telefonito que tengo aquí, mírelo por el micrófono 1. Ah, sí, claro. Este teléfono, tecnología de punta gracias al proceso revolucionario. Por ejemplo, por citar ejemplo, decía hace un rato el ministro Manuel Fernández que Chávez le abrió el paso a Venezuela al mundo 2.0 de las redes sociales, un presidente tuitero, como teníamos al comandante Chávez a través de aquella legendaria cuenta @ChávezCandanga, con que en tiempo récord alcanzó cualquier cantidad de seguidores y seguidoras en todo el mundo. Presidente Chávez, preocupado también por este tipo de cosas, las tecnologías, superarnos cada vez más, la literatura, la cultura, el deporte, por eso la generación de oro. Un legado impresionante el que nos deja el comandante Chávez. Y mañana, en homenaje a Hugo Chávez, tendremos al joropo como patrimonio de nuestra humanidad